Más fuerte esas palmas para el Señor. Que se escuche en los cielos tu alabanza. Que se escuche allá en el trono cuando tú le digas al Señor: manda tu fuego. Manda tu fuego. Manda tu fuego. Say.